Piense por un momento, vamos a plantear una situación hipotética. Un hombre amante del arte sale de su casa con su pequeña mascota, que es un gato, y se va a visitar a la inauguración de una de las grandes galerías de la ciudad, donde hay obras, pinturas, esculturas, y este hombre estaba esperando ese acontecimiento por años y por fin va allá a la galería. Y desde el momento en que entra él con su pequeña mascota ahí en el brazo, queda descrestado por todo lo que ve, pero curiosamente el gato también abre sus ojos, lo más que le da, ¿cierto? Y él comienza a pasear por todos los pasillos, observando las obras y todo lo demás, mirando todo lo que está ahí, y efectivamente su gato se muestra igual de interesado, o quizás más que él, y casi con ganas como de soltársele y todo esto, pero él lo mantiene ahí porque no puede soltar su mascota en medio de aquel escenario. Y bueno, termina después de quizás un par de horas de estar recorriendo todo esto y salen, ¿no? Entonces, algunas personas que están afuera quieren conocer la impresión de este hombre sobre lo que acaba de ver. Y lo entrevistan. Entonces la entrevista, bueno, ¿cómo le pareció? Y este hombre comienza a describir con todo detalle lo que sus ojos vieron, ¿no? No, increíble tener frente a mí esas obras, estuve frente a la escultura de yo no sé qué, y esto y lo otro, pude mirar la colección de este señor y todo esto. Y este hombre todo el tiempo habló de las bondades, de que por fin esta ciudad se iluminó al traer un lugar como estos en medio de la ciudad y podemos ir y apreciar esto. Pero de igual forma, una comisión de periodistas felinos deciden entrevistar al gato también, ¿no? Y entonces usted lo vimos allá recorriendo todos los pasillos, lo vimos muy interesado, con los ojos muy abiertos, en ocasiones lo vimos muy inquieto. ¿Cómo le pareció la galería? ¿Vio las obras de arte? ¿Las obras de arte? Sí, sí, ¿vio la escultura esa que estaba en el salón del centro? La escultura... Bueno, realmente no me percaté mucho de la escultura. Pero bueno, y entonces, ¿a qué se debió tanto interés? ¿A qué se debió el mantener sus ojos abiertos todo el tiempo? Entonces el gato dice, es que desde que entré, me di cuenta que en esa hermosa galería hay unos ratoncitos que corren así por debajo. Y todo el tiempo mis ojos estuvieron siguiéndolos, y sí, es un lugar muy lujoso, es un lugar lleno de cosas muy costosas y famosas, pero tiene unos deliciosos ratones. No veo la hora de regresar, ¿cierto? Ahora, uno dice, pero es increíble que este gato haya ido a esa galería y lo único que pudo ver fue ratones. Pero no, si uno analiza, es apenas lógico. Escúchame esto. Porque tú percibes la realidad que te rodea de acuerdo a lo que tú eres. Tú percibes la realidad que te rodea de acuerdo a lo que tú eres. Es imposible que le pidamos al gato que se deleite viendo aquellas obras de arte, porque él es un gato. Y los gatos tienen una fascinación especial por los ratones. Teniendo eso en mente, tú percibes la realidad que te rodea de acuerdo a lo que tú eres. Quiero que me acompañe a Esdras capítulo 9. Capítulo 9 de Esdras, vamos a leer hoy solo los 5 primeros versículos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. y los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de las prevaricaciones de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Esta expresión de rasgar los vestidos es una expresión que vemos con mucha frecuencia en la Escritura. O digamos, la vemos varias veces en la Escritura, ¿no? Personas que ven algo, se llenan de mucho dolor, o quizás le genera mucha vergüenza, entonces rasgan sus vestidos, en algunas ocasiones se echan ceniza en la cabeza. Y este acto es para tratar de expresar públicamente la impresión, el dolor, la vergüenza que le generó lo que acabaron de ver. Pero cuando uno escucha, por lo menos, es solo en esta ocasión en la Escritura, donde el acto de rasgarse las vestiduras va un poco más allá, ¿no? ¿Qué más hace Esdras? Se arrancó el pelo. Algunos quisiéramos pegarnos más, ¿cierto? Algunos sufrimos cada vez que se queda uno en el cepillo, ¿no? Y este tipo se los arrancó. Se arrancó el pelo y se arrancó la barba. Bueno, el texto no dice que fue con cuchilla de afeitar ni nada de eso. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Ahora, ¿qué es lo que Esdras está tratando de exteriorizar? Parece que la situación que él acaba de ver lo ha afectado mucho. Lo ha impresionado mucho, lo ha sobresaltado mucho. Pero cuando yo leí el asunto por primera vez, yo dije, no, pero Esdras está como sobreactuando, ¿no? Está bien, rásguese los vestidos, ¿cierto? Y grite, llore. Pero ponerse a arrancarse el pelo, a arrancarse la barba, tirarse ahí y todo lo demás, y entonces, no. Pero después mirando el texto, lo que me di cuenta es que Esdras vio algo que los demás no habían percibido, o por lo menos no lo habían percibido en toda su gravedad. Ellos no se habían percatado de lo grave que estaba pasando en medio de la nación. Y cuando Esdras lo ve, su reacción es así de fuerte. Rasga sus vestidos, arranca su pelo, la barba, se tira ahí en medio hasta la hora del sacrificio de la tarde. Parece que todo el día está Esdras exteriorizando el impacto de lo que acaba de ver. Y repito, todos los demás moradores de Jerusalén parece que no lo habían notado. Parece que no habían visto que eso era como tan grave, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que vio Esdras? ¿Qué fue lo que vio? Recuerden, lo que ve el artista, y parece que el resto de la nación era como el gato, ¿no? Quizás habían apreciado un par de ratones y todo lo demás, pero el artista había visto todas las bondades, las bellezas, lo significativo de las obras que habían ahí. Parece que Esdras puede apreciar todo lo que la nación está viviendo, pero el resto del pueblo no. No. Ahora, ¿qué vio? ¿Qué vio? Otra vez, leámoslo. Mire, por favor. Está ahí en el versículo. Bueno, el versículo 1 dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Pero aquí está el centro de lo que vio. Ojo. Y el linaje santo y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. El linaje santo se ha mezclado. Ahora, si un linaje santo se mezcla, ¿qué pasa? Se contamina, se corrompe. O sea que ya no es santo. Ojo, lo que Esdras ve es algo que era y dejó de ser. Lo que Esdras ve es tan grave porque tiene que ver con la esencia. Tiene que ver con lo que el pueblo era. Es delicado lo que el pueblo hace. Es reprochable lo que el pueblo dice. Pero es supremamente grave que esa nación dejó de ser. Dejó de ser. Porque lo realmente delicado, lo realmente delicado, lo realmente escalofriante de lo que Esdras ve, es que la nación que fue llamada para ser linaje santo, por haberse mezclado, dejó de ser. Por haberse mezclado, dejó de ser. Y mira, la más grande tragedia que puede experimentar un hijo de Dios es que deje de ser aquello para lo cual Dios lo llamó. Uno sufre cuando hace algo que ofende a Dios. Uno debe vivir las consecuencias cuando incluso dice algo que no agrada al Señor. Pero si hay algo grave y delicado, es dejar de ser. Porque la verdad fundamental de toda la Escritura es la verdad del ser. La verdad del ser. Nosotros somos hijos de Dios. La más grande tragedia que nos puede pasar es que dejemos de ser lo que Dios ha dicho que somos. Y ustedes, se los he mencionado en varias ocasiones, creo que la más grande tragedia que vive la iglesia de hoy, y cuando menciono la expresión iglesia de hoy me refiero en términos generales, la iglesia de hoy, es que la iglesia de hoy dejó de ser el instrumento del proyecto de Dios. Porque la iglesia no ha dejado de hacer. Es más, yo creo que hoy la iglesia hace más de lo que ha hecho en toda la historia. Algo más delicado aún. La iglesia de hoy es una iglesia que tiene. La iglesia hoy tiene muchas cosas. La iglesia de hoy tiene influencia, la iglesia de hoy tiene escenarios, la iglesia de hoy tiene prestigio, la iglesia de hoy tiene incluso recursos. La iglesia tiene, la iglesia hace, pero dejó de ser. Dejó de ser. Y esto es lo que Esdras ve. Ellos eran linaje escogido, linaje santo, y dejaron de serlo. Pero cada uno de nosotros ve la realidad de acuerdo a lo que es. ¿Por qué la iglesia no ha descubierto en muchos sectores esa realidad caótica que está viviendo? Ah, porque como la iglesia dejó de ser, lo que yo soy determina lo que yo veo. Determina lo que yo veo. Tú tienes la mirada del crítico, del artista, o tienes la mirada del gato. Cada uno de nosotros ve la realidad de acuerdo a lo que es. Mira un ejemplo sencillo, como para contextualizarnos un poquito. Este suceso de la reciente cumbre de las Américas en Cartagena, que creo que si usted le pregunta a cualquier persona, cualquier desprevenido, incluso lo, no tiene que preguntarlo, léalo en los diarios, los grandes artículos destinados a cuáles fueron los impactos para las naciones de esta cumbre de las Américas, ninguno. Pero todos los diarios han estado llenos ¿de qué? Del escándalo que generó lo que sucedió con estos miembros del servicio secreto de los Estados Unidos. Es increíble. Decenas de presidentes de toda América se reunieron por dos días en una de nuestras ciudades y todo lo que la prensa ha dicho una semana después de que eso pasó es un escándalo que protagonizaron unos tipos allí. Ahora, cuando uno mira ese escándalo, es muy interesante verlo desde lo que apreciar el punto de vista de lo que cada uno es. Por ejemplo, cuando uno ve la versión de la prensa mundial, ¿no? Porque no es no. Siempre hemos dicho que la prensa nacional es muy amarillista, pero con este incidente nos dimos cuenta que la prensa es amarillista en todo el mundo, ¿no? Porque vinieron tantos reporteros de otras partes del mundo después del incidente, casi tantos como antes de la cumbre, ¿cierto? Vinieron a cubrir solamente lo que había pasado allí, ¿no? ¿Cómo vieron ellos eso? Lo vieron como un escándalo que vende, ¿cierto? ¿Cómo lo vio la prensa? Como un escándalo que vende. ¿Cómo lo vieron los congresistas del partido opositor de gobierno en los Estados Unidos? La gran oportunidad en todo este proceso electoral que se avecina. La gran oportunidad, de esto hay que sacar provecho, ¿cierto? Me llamó la atención la versión de un funcionario cartagenero encargado de la seguridad que lo entrevistaron. Dijo, vea, este incidente lo único que demuestra es lo bien preparados que estábamos para la seguridad. Porque nosotros aquí en Cartagena garantizamos tanta seguridad que los americanos tuvieron tiempo hasta para ir a divertirse, ¿cierto? Mire el punto de vista de él, ¿cierto? Nosotros estábamos tan preparados que ellos tuvieron tiempo hasta para ir a divertirse. O sea, no tuvieron que preocuparse de la seguridad porque nosotros lo hicimos, ¿no? Otra versión más terrible, por ejemplo, la de esta aerolínea americana, Spirit Airlines, ¿no? Que sacó, a raíz de este incidente, sacó toda una promoción de visita a Cartagena, ¿no? Porque paradójicamente ella hace vuelo directo a Cartagena y una promoción muy atractiva para los americanos de venir a tener, ¿no? A promocionar el turismo sexual y con costos en sus viajes muy económicos, ¿no? También es muy interesante la versión de las chicas, ¿no? Que hoy por hoy creo que han recibido mucha más plata de periodistas que las que negociaron esa noche con los americanos, ¿no? Pero la misma versión de las chicas es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, la versión de la afectada, ¿no? ¿Cómo justifica el escándalo? Porque es que pactamos esto y el tipo solo me pagó esto, ¿no? Pero cuando se entrevista a las otras chicas, las que parece que sí recibieron lo que pactaron, dicen, no, gente muy decente, ningún problema, fue muy rico. Es más, una de ellas dice, hasta esta semana me ha llamado él porque intercambiamos teléfonos y todo, está muy preocupado porque parece que lo van a investigar y todo esto, ¿no? La misma versión de ellas, pero en todo este, la versión del servicio secreto, destituyeron, o sea, esa misma mañana que estas mujeres salen del hotel, estos tipos fueron enviados a los Estados Unidos. Y antes de que la semana siguiente empezara, 11 de ellos habían sido destituidos. Mientras que para unos fue comidilla de escándalo, fue cómo vender diarios, para ellos, los directamente afectados, los que están encargados de la seguridad nacional, dijeron, no, estos se van, punto. Si uno nota la forma como cada uno de ellos ve el mismo escándalo, el mismo evento, el mismo suceso, es completamente distinto. Otra vez, ¿por qué? Porque tú miras tu realidad de acuerdo a lo que eres. De acuerdo a lo que eres. Por eso la angustia de Esdras. Porque no era que el pueblo estaba haciendo algo malo. Sí, estaban haciendo algo malo. Pero Esdras se dio cuenta que lo que realmente estaba comprometido era la identidad del pueblo. Lo que el pueblo era, ese linaje santo, dejó de ser santo. Dejó de ser santo. Y mira, de acuerdo a lo que uno es, evalúa lo que sucede a su alrededor. Y por eso, los demás moradores de Jerusalén, aquellos que habían regresado del exilio hace muchos años ya, estaban tranquilos, como que no le veían problema al asunto, como que ellos estaban relajados. Esdras, recuerde, acaba de llegar y se da cuenta de esto, y el hombre se arranca el pelo, la barba, rasga sus vestidos y se tira allí en postración delante de la presencia del Señor. Porque es muy delicado dejar de ser lo que somos, hermanos. Porque cuando usted deja de ser, ojo con esto, hermano. Porque aquí está la esencia de lo que quiero que lleve en su corazón esta mañana. Cuando dejamos de ser lo que somos, todo a nuestro alrededor toma otro color. Toma otro color. ¿Sí? Lo que antes era blanco o negro, empieza a tomar tonalidad de grises. ¿Sí? Empieza, ¿no?, a hacer... Y las cosas toman otros significados. Entonces, la mamá que le parecía de pronto hace unos años terrible ciertas conductas de los chicos a su alrededor, ahora ve, por ejemplo, con complacencia que su hija reciba a su novio en la habitación. Es que son muchachos. Ellos necesitan estar solos, necesitan tener sus tiempos solos. ¿Qué la hizo cambiar? Porque algo sucedió en ella, en lo que ella es. Mira, uno ve, por ejemplo, padres que casi celebran y se sienten orgullosos porque su hijo es muy promiscuo. Ese muchacho sí salió como... ¿Sí? Pero de pronto ese mismo padre termina preocupado porque uno de su otro hijo tiene tendencias homosexuales. Pastor, ayúdeme, porque es que, no sé, estoy preocupado, mi hijo es como, no sé, no, eso sí, yo no lo podría aceptar. Pero nunca le pareció grave el otro, que su otro hijo, desde muy tierna edad, fuera muy promiscuo. Otra vez, ¿qué es lo que hace que frente a algunas cosas veamos así y otras asá? Porque tú miras tu realidad de acuerdo a lo que eres. De acuerdo a lo que eres. Y repito, hermanos, la gran angustia de Esdras aquí es que descubrió que la nación estaba dejando de ser lo que era. Un linaje santo. Ahora, Esdras no solo percibió eso, sino que percibió el proceso que llevó a la nación a perder su identidad. Y es de eso que quiero hablarte en los próximos minutos. Esdras, cuando descubre que la nación, el linaje santo, dejó de ser lo que se mezcló, estalló en angustia. Pero él percibe previamente el proceso que le permitió a la nación perder su identidad. Y de alguna forma, creo que eso es lo que nos interesa. Porque si bien el proceso es un proceso sencillo, es sutil, peligroso. Y quiera Dios en esta mañana que la Escritura nos ilumine de tal forma que quizás usted se pueda ver inmerso en ese proceso y descubrir que es hora de cambiar, de parar y entender que lo más peligroso que nos puede pasar es que dejemos de ser lo que Dios ha destinado que seamos. Amén. ¿Cómo fue ese proceso? Y Esdras descubre tres cosas. y las vamos a llamar así. La primera cosa que Esdras ve es lo que yo he llamado una ignorada separación. Una ignorada separación. La segunda cosa, yo la he llamado una acomodada imitación. Una acomodada imitación. Y finalmente, una devaluada institución. Vamos a mirarlos cada uno por separado, cada elemento de ese proceso. El texto en el versículo 1 dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Note, nadie queda por fuera. El pueblo, los sacerdotes, no, los y los levitas, o sea, todos deberían haberse ¿qué? Separado. Porque uno dice, bueno, no, los sacerdotes sí se preservaron, pero el pueblo terrible se separó. No, no, Esdras está denunciando que aquí no se salvó nadie. ¿Sí? Que tanto el pueblo en general como los sacerdotes y los levitas no se han separado. La orden era sepárense. Ellos ignoraron esa orden. Por eso estoy hablando de una ignorada separación. Y hay otra versión que dice, ellos no, con ellos no se hacía diferencia con las demás naciones. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué debían separarse? Bueno, para no contaminarse. ¿Qué más? Porque uno podría, alguien podría decir, no, pero no. Yo tengo la capacidad de estar ahí y no contaminarme. Yo me guardo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces uno dice, listo. Si la razón solo fuera esa, ¿pero por qué más? Porque Dios pudo haberle dicho, no, estén ahí, no se contaminen. Bueno, un acto de arrepentimiento siempre implica apartarse, separación. Pero Dios es muy radical, dice. Bueno, por el ejemplo que se recibía de ellos, ¿sí? Vea, esa es la más poderosa de las razones. ¿Por qué debían separarse? Ah, porque Dios lo dijo. Punto. Punto. Así de sencillo, porque Dios lo dijo. No, es que yo soy capaz de estar ahí sin contaminarme. No, yo no le voy a prestar atención. Yo no voy a seguir su ejemplo. Yo ni lo voy a oír. No, no, bueno, listo. Pero es que Dios dijo, sepárese, punto. Sepárese. Sepárense. Allá en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio, si quiere anote la cita, si está tomando ahí, yo se la leo. Deuteronomio capítulo 7, el verso 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Misericordia. Dios ya les había anticipado el peligro. Había algo en la genética de esas naciones que Dios pudo ver, pero que la nación nunca percibió. La nación no vio el peligro que había ahí. Y a veces no vemos el peligro que hay en establecer ciertas alianzas, ciertas relaciones, en tener ciertos tratos, en permitirnos ciertas cosas que Dios ha dicho, corta, sepárate. Y mira, cuando yo traté de mirar estas naciones, hacer un estudio de sus deidades y todo lo demás, toda la cantidad de cosas que hacían, vea, habían prácticas en medio de estas naciones tan terribles, tan terribles. Por ejemplo, algunas de ellas, sus baales eran hechas de una especie de aleación de hierro con algunos otros metales, y en medio de sus ceremonias los rodeaban con fuego de tal manera que estas imágenes se calentaran al máximo, se pusiesen en una temperatura incandescente, y cuando estaban así, cogían a sus niños recién nacidos y los ponían sobre las imágenes. Y claro, los movimientos del niño y todo esto generaba toda una danza frenética alrededor de la imagen. Y los bebés eran ofrecidos a esas deidades en medio de una de las cosas más salvajes de las que tenga registro la historia. Sus propios hijos. Muchas de esas naciones tenían esa práctica. Algunas de ellas hacían cultos aberrantes de por ejemplo, cultos a la fertilidad, donde muchas de las mujeres, sus padres llevaban a sus chicas adolescentes allí para que hicieran parte de unos ritos de fertilidad y todo esto, y las entregaban a esas deidades, y los hombres venían a hacer unas especies de orgías alrededor de esas imágenes. Todo este tipo de cosas. Entonces, pensar en qué era exactamente lo que Dios quería evitarles. Pero después de analizar todas esas barbaridades, llegué a una conclusión. Mira, Dios dijo, corten con ellas por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Esas naciones adoraban a otras deidades. Punto. Estas naciones adoraban a otras deidades. No te juntes con quien adora otras deidades. No hagas alianza con aquellos cuya adoración no es el Dios de los cielos. Porque tarde que temprano van a inclinar tu corazón hacia eso. Tarde que temprano van a inclinar tu corazón hacia allá. Esas naciones se caracterizaban por ser idólatras. Se caracterizaban por consagrar sus familias a estas deidades. Se caracterizaban por un ejercicio pagano de la sexualidad. Se caracterizaban por cultos de fertilidad, tratando de hacer más productivas sus cosechas y su trabajo. Pero cuando uno analiza eso con detenimiento, muchas de estas expresiones están presentes en las familias de hoy. Aquellas que han dejado de ser linaje santo. Linaje santo. Y son familias donde el centro de la adoración no es Dios. El centro de la adoración es la empresa, es el trabajo, es determinado hobby, es el familiar más influyente, es este, es el otro. Son familias donde que están consagradas a causas distintas a las del Señor. El ejercicio de su sexualidad no es sano. Ojo. Corta con eso. Corta con eso. Esas cosas que dejamos, que empezamos a permitir poco a poco. Chistes de doble sentido, espectáculos inmorales, la intolerancia misma entre nosotros, violencia al interior de nuestras familias, pornografía, materialismo. ¿Qué es? Son sencillamente manifestaciones de aquellos pueblos, aquellas personas que están a nuestro alrededor, que Dios todo el tiempo quiso que la nación del pacto cortara con ellos. No hagas alianza con ellos. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en este mismo texto de Deuteronomio, el Señor dice qué tenían que hacer con esas naciones. Y mire lo que dice el verso 5. Así habéis de hacer con ellos. Ojo, escuche esto por favor. Sus altares destruiréis. Quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera. Y quebraréis sus esculturas y quemaréis sus esculturas en el fuego. Me llama la atención, sus altares destruiréis. Algunos de nuestros hogares parecen rendirle más culto a otras expresiones sociales y populares que al mismo Dios. Algunos de nuestros hogares son altares a algún artista famoso, son altares a ciertas conductas, ciertas prácticas, y no se puede apreciar al interior de nuestros hogares que son altares a Dios. A veces todo lo que hay en nuestros hogares parece más una exaltación a todo lo que la cultura de hoy promueve. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y quemaréis sus esculturas en el fuego. En el fuego. La primera cosa que Esdras vio es que la separación que Dios había ordenado había sido ignorada. Pero lo segundo dice ahí, ese mismo versículo dice, el texto arranca diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y ojo, y hacen conforme a sus abominaciones. Primero les dije una ignorada separación, lo segundo es una acomodada imitación. Y hacen conforme a sus abominaciones. Cuando tú no te separas, terminas asumiendo la misma forma de actuar que los demás lo hacen. Si, por ejemplo, en tu círculo de trabajo, cuando comienzan con sus chistes y sus cosas, si tú desde un inicio no estableces una separación, no pones distancia, tarde o temprano, no solo vas a escuchar esos chistes, no solo vas a terminar aprendiéndolos, sino que con el tiempo vas a terminar reproduciéndolos. Si tú no les haces ver a ellos que tú no participas de esas historias, de esas cosas que llegan después de cada fin de semana a contar de lo que hicieron y esto, si tú no pones esa barrera, vas a empezar siendo un oyente más. Pero luego se va a terminar riendo con ellos, celebrando con ellos, para finalmente, y seguramente, participando con ellos también. Porque cuando tú no te separas, siempre terminas asumiendo esa misma forma de actuar. Otra versión menciona que ellos realizaban los mismos actos repugnantes de esas otras naciones. Entonces uno no se alcanza a imaginar a un israelita cogiendo a su hijo y entregándolo en un sacrificio de estos. Uno no se alcanza a imaginar esto. ¿Será posible? Pero sucedió. Sucedió. Y Dios se los dice en forma directa. ¿Por qué pasan a sus hijos por el fuego? Mira, asumir la forma de actuar de cualquier pagano es tan sencillo como sutil. No te das cuenta. No te das cuenta. No percibes a qué horas terminaste metido ahí. No percibes a qué horas terminaste congraciado con esas cosas que ellos hacen y dicen. Es necesario que como resultado de una separación, nuestra forma de actuar también sea diferente. Pastor, pero es que nosotros pues, todos trabajamos en empresas paganas y con compañeros paganos y todo lo demás. Sí, claro. Claro que sí. Pero tú estás llamado a establecer una separación desde el momento en que llegas. Tú estás llamado a exponer delante de todo el mundo lo que eres. Tú eres linaje santo. No podemos con la excusa de es que así reacciona todo el mundo, terminar siempre reaccionando como lo hacen ellos. Mira, tú puedes tener conflictos conyugales. Tú puedes tener conflictos conyugales. Pero no te levantas a tratar y a insultar a tu esposa, como lo hace todo el mundo. No, es que, pastor, es que uno en medio de esa situación, a uno se le revuelve todo. No, otra vez, es que así actúan ellos. Tú no eres así. es así. Pero si cada vez que tienes un conflicto con tu cónyuge, entonces te olvidas de quién eres, es porque no eres eso que estás diciendo que eres. ¿Me hago entender? Porque es en medio de los conflictos donde yo evidencio lo que soy. No es aquí cuando estamos en la iglesia. Ustedes vieran cómo se ven desde aquí. No, es que... Vea, a algunos se les alcanza a ver la aureola. Por ejemplo, a Mario, mire, aquí se le ve, la de Mario se le alcanza a ver. A algunos se les alcanza a ver la aureola. Pero otra vez, es en medio de los conflictos cuando realmente sale a flote lo que yo soy. Pero si en medio de un conflicto con mi esposa, yo actúo como todo el mundo actúa. No, es que usted no sabe lo que ella hizo, usted no sabe cómo me voló la chispa. Y yo no quería decirle eso, yo no quería agredirla de esa forma. No, es que ahí es donde tú evidencias cómo eres. Todos tenemos dificultades económicas. Pero tú no puedes justificar una dificultad económica para, por ejemplo, hacer cosas raras y torcidas. No, es que la situación era muy apremiante. No, es que así es que actúan todos. Cuando tienen una dificultad económica, entonces buscan hacer... No, pero tú y yo somos linaje santo. Bueno, hay como 10 nomás. Entonces con esos 10 somos linaje santo. Mira, lo que tú eres determina la forma como miras tu realidad. ¿Qué visión tienes de la familia? ¿Qué visión tienes de tus negocios? ¿Qué visión tienes de tu trabajo? ¿Qué visión tienes de las finanzas, de las posesiones, por ejemplo? Cosas sencillas, pero que ponen en evidencia lo que realmente somos. Hay gente que le importa más un carro que un hijo. Hay personas que se deprimen porque perdieron una posesión que apreciaban mucho. Pero no les interesa si el hijo llegó a dormir el fin de semana o no. Ah, ya le está grande, él verá qué hace. Otra vez, la visión de lo que está a tu alrededor está determinada por lo que tú eres. Este pueblo terminó haciendo lo mismo que estas naciones. Y otra vez, mira el proceso. Como no hubo separación, hubo imitación. Como no hubo separación, hubo imitación. A veces hay conceptos que no deberían darse en medio del pueblo de Dios, pero se dan. Digamos que uno puede apreciar que para el mundo la avaricia sea una virtud, pero que eso también se dé en medio del pueblo de Dios. ¿Me hacen entender? No, la Biblia dice que la avaricia es un pecado. Ah, que el mundo lo haya convertido en virtud es otra cosa. Pero no puede ser lo mismo para nosotros. No puede seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos linaje santo. Somos diferentes. Ah, que las mujeres sean un objeto de segundo valor para la sociedad. Pero no puede ser así para los hombres del reino de los cielos. ¿Me hago entender? No puede ser así. Ah, que allá en la sociedad, tradicionalmente, el hombre menosprecia a su esposa en detrimento de las demás mujeres y viceversa, la mujer menosprecia a su esposo y todo lo demás. Sucede allá, pero no puede ser así en medio de nosotros. La forma como nosotros desarrollamos nuestra vida no la determina lo que el mundo dice o lo que las novelas establecen. es lo que la Escritura dice que nosotros somos. Amén. Ojo, si no hay separación, tarde o temprano habrá imitación. Y finalmente, les dije que la tercera cosa era una devaluada institución. Y lo tercero que Esdras menciona antes de llegar a su diagnóstico final, porque el diagnóstico final, recuerde, es el linaje santo se mezcló. Ese es el diagnóstico final. Pero antes de eso dice, no se separaron, imitaron. Y luego dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. La otra cosa que Esdras percibe es que la institución de la familia, la institución de la familia, la institución sagrada de la familia, se dañó. Se salió del diseño divino. Y esta parece ser su mayor fuente de angustia. Porque ella no está solo viendo que este cogió para su hijo una mujer pagana. Edras está viendo que el proyecto generacional en esa familia se abortó, se dañó. Edras no está viendo que el problema mediático de esa familia. Edras está viendo que el proyecto que Dios tiene con esa familia para futuro se dañó por lo que acaban de hacer. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender con lo que estoy tratando de decir en este momento? O sea, lo complicado aquí no es lo que estamos permitiendo hoy al interior de nuestras familias. Es la repercusión de eso que estamos permitiendo hoy, la repercusión que eso tiene hacia el futuro, hacia el proyecto generacional de Dios. ¿Sí? Que no le prestemos atención a nuestros hijos. Al fin y al cabo ellos algún día van a crecer. Que no nos interese con quién se relacionan. Que no le prestemos atención con quién entablan relaciones sentimentales. A ti te puede parecer algo. Al fin y al cabo los muchachos son así, ellos. Pero escúchame. Eso que está pasando hoy tiene un tremendo impacto en todo el diseño generacional de Dios con esa familia. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y Dios cumple su propósito a través de generaciones. Y está viendo lo que ha empezado en ti, lo está viendo desarrollado en tus hijos, y en los hijos de tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Y Esdras está percibiendo eso. El núcleo familiar se pervirtió. Tomaron mujeres paganas, las trajeron para sus hijos y entregaron sus hijos, algunas de ellas. El escenario donde se incuba el proyecto de reino es la familia. Por eso Dios es tan celoso con la familia. Por eso tú y yo debemos ser tan celosos con nuestras familias. Hay que preservar la pureza al interior de nuestros hogares, cueste lo que nos cueste. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. No necesariamente por lo que nuestros hijos hacen. No necesariamente por lo que nuestros hijos hacen, sino por nuestra reacción frente a lo que ellos hacen. Dios no te va a culpar por el pecado de tus hijos. Dios te va a juzgar por tu indiferencia. Dios te va a juzgar por no estorbarlos. Dios te va a juzgar por no ser la voz y el dedo de Dios sobre ellos todo el tiempo. Yo no puedo determinar lo que mis hijos van a hacer. Pero siempre que se aparten de la voluntad de Dios, tendrán mi voz, tendrán mi juicio sobre ellos, tendrán mi estorbo a cualquier conducta pecaminosa. Todo. vida. Toda la vida. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios por sus actos. Pero yo estoy llamado a preservar la pureza de Dios en medio de mi hogar. Ese es nuestro compromiso. Ese es el desafío que que esa generación del pueblo de Dios tomó en forma olímpica. Y el texto dice, y entregaron y cogieron hijas paganas para sus hijos, y entregaron sus hijos a mujeres paganas. Y les pareció como que eso no tenía como mucha trascendencia. No bajemos la guardia. No cedamos. A propósito, este fin de semana escribí algo sobre eso. Ahí en el blog, consúltelo y regáleme su opinión. Algo precisamente sobre esto. Pero no bajemos la guardia. No cedamos. El mismo texto en Deuteronomio, ese que hemos estado trabajando en forma paralela, el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 3 dice, cuando le dice que no se junten con esas naciones, le dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y le dice la razón, escuche, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mire, uno de los grandes monarcas que tuvo Israel, aunque curiosamente es el más malo de toda la historia, así lo dice la Biblia. Pero cuando uno analiza lo que hizo, creo que salvo David, este fue uno de los monarcas de mayor trascendencia en Israel, y fue Acab, hijo de Omri. Desde la misma época de Omri, este hombre empezó a fortalecer la nación. Y cuando Acab heredó el trono, Israel había subyugado a casi todos los pueblos vecinos. Uno de los reyes más importantes y sobre todo desde el punto de vista de gestión, fue uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Pero la escritura registra que fue el más perverso de los monarcas de Israel. ¿Sabe qué hizo Omri? El papá de Acab, en medio de su afán de conquistar a todas las naciones vecinas y hacer alianza con ellas, casó a su hijo, Acab, con la hija de uno de estos monarcas paganos, Jezabel. Y Jezabel viene y pasó con ella exactamente lo mismo que dice este texto. El corazón de Acab fue inclinado hacia los dioses de Jezabel. Y escuche, hubo templo para Baal, hubo sacerdotes de Baal que comían en la mesa del rey, y dos generaciones después todavía los hijos de Acab y Jezabel estaban promoviendo el culto de Baal en medio de Israel. No es un acto insignificante el permitir que nuestros hogares sean contaminados por cualquier influencia que venga de afuera. Hablaba en estos días, estábamos en un círculo de pastores, y había ahí entre nosotros una pastora ya, uno diría, bastante madura en edad, pero ha sido soltera toda la vida. Y entonces en medio del círculo y por la confianza que había, uno de los compañeros le preguntó, venga, ¿y usted en medio de todo esto no extraña tener a alguien al lado? Y ella, en forma muy sabia, nos contó como su experiencia. Yo me sentí como, uy, este tipo haciendo como preguntas tan personales. Pero la respuesta de esta mujer, de esta pastora, me bendijo mucho. Ella le dijo, sí, sí, claro. Hay momentos en que uno quiere tener a alguien al lado. Pero yo disfruto mi soltería y sobre todo mi servicio a Dios con tanta plenitud y tanta pasión que aún esas cosas terminan siendo insignificantes. Y la entrevista fue más allá, ¿no? Bueno, pero ¿y nunca tuviste algunas oportunidades y todo? Sí, sí. Tuve muchas oportunidades, bueno, tuve varias oportunidades en mi vida para entablar con alguien un hogar y eso. Y bueno, ¿qué pasó? Te dijo, ojo con la respuesta, mire. Dijo, hubo dos momentos en medio de varias relaciones que tuve con algunas personas, hubo dos momentos en que estuve a punto de establecer una relación de matrimonio con alguien. Dijo, uno de ellos era un compañero de estudio en el seminario y nos hicimos amigos, empezamos una relación bonita, pero cuando llegó el momento de casarnos, ojo, yo fui a visitarle a su denominación y todo lo demás, y resulta que en su denominación, donde él era pastor, no aceptaban el liderazgo de la mujer. Y bueno, yo empecé a evaluarlo y a pensar y esto y lo otro. Y después de unas semanas le dije, no, yo te quiero mucho, pero hasta aquí dejamos. Y entonces, ella, la razón que le dijo fue, yo estoy completamente convencida que Dios me escogió para servirle. Y sería una desgraciada el resto de mi vida. Porque estaría a tu lado siempre. Pero sería una desgraciada el resto de mi vida sin poder hacer aquello para lo cual estoy segura que existo. Y dijo, ¿y la otra ocasión? Fue antes de eso, un hombre que no era cristiano. Antes de estudiar en el seminario y todo lo demás, conocí a un hombre que no era cristiano, muy enamorada de él y todo lo demás y esto, pero entendía que algo no estaba bien y que pues yo amo al Señor y todo, pero sin embargo, quise incluir a mi papá en esto, es hija de pastor también, entonces un día invitó a su papá y invitó al muchacho, y se sentaron a hablar y todo lo demás. Y el papá lo escuchó con mucha formalidad y todo. Y en medio de la charla, de pronto el papá lo interrumpió y le dijo, vea, señor, ¿usted está interesado en recibir a Cristo como Señor de su vida? Y el señor se sintió como agredido, el pretendiente de la hija, y le dijo, pues mira, en este momento realmente ese no es mi interés. Y dijo, ah, bueno. Y luego ahí, sentado frente a usted, se volteó hacia la hija y le dijo, bueno, mi amor, usted conoce todo ya. Si este es el hombre que usted escogió, yo no se lo puedo impedir. Pero si algún día él llega a su casa y la agrede y hace cualquier cosa de esas que usted sabe que hacen los hombres que no conocen a Dios, no se vaya a ir para mi casa. Porque apenas llega allá, yo también le voy a dar una pela, ¿cierto? Porque usted sabe que no debe hacer eso. Y se paró y se fue. Entonces ella, contándonos en medio de lo que sonaba como folclórico, en medio de la historia, dice, eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Estaba profundamente enamorada y decidí que no. Porque ese era un hombre que no amaba a Dios. Cuando al final ella decía, yo disfruto mi soltería, pero sobre todo, disfruto hacer aquello para lo cual estoy segura Dios me escogió, servirle. Den un aplauso al Señor. Menciono esto y de pronto me estoy metiendo en terrenos escabrosos. Que tu afán no sea, y aquí hay jóvenes también, y lo menciono a los padres, pero también a los jóvenes como tal, que tu afán no sea casar a tus hijos o a tus hijas, o casarse en el caso de los jóvenes. No es que estoy promoviendo una cultura de la soltería y el celibato ni nada de esas cosas. No, nada de eso. Es más, yo con mi esposa estamos pensando en fundar una agencia de matrimonial aquí en medio de la congregación. Después les estaremos pasando las tarjetas. Pero el afán no debe ser ese. El afán debe ser orientar a tus hijos a que se encaminen dentro del propósito que Dios tiene para ellos. Si ellos están en el centro del propósito de Dios, yo te aseguro que todos los anhelos de su corazón serán suplidos en abundancia por el Señor. Aún los anhelos más profundos de afecto, de cariño, de compañía. Aún los afectos de compañía. Dios lo suplirá. Dios lo suplirá. Esta nación devaluó la institución de la familia. No preservó la pureza al interior de ellos y el linaje santo se mezcló. ¿Sabes qué es lo que nos identifica con Dios? Lo que somos. Lo que somos. Ni siquiera lo que hacemos. Porque hace unos años atrás, la iglesia se identificó con Dios por lo que hacía, o por cómo se vestía, o por cómo caminaba. Entonces uno veía por ahí una señora y decía, esa tiene que ser evangélica, ¿cierto? Y era triste que al pueblo de Dios fuera identificado sencillamente por una apariencia. Lo que nos identifica con Dios no es lo que tú haces, no es lo que tú dices, es lo que tú eres. Es lo que tú eres. No, yo soy un hijo de Dios y aquí esta es la iglesia de Dios porque aquí se hacen milagros. Hermanos, en los consultorios espiritistas también se hacen milagros. También se hacen milagros. No, pero es que aquí sí usamos la Biblia. Allá también usan la Biblia. Ah, pero aquí la leemos. Allá la repiten de memoria. No es lo que tú dices, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Es lo que tú eres. Si analizas, mucha gente hace lo que los cristianos hacen, y algunos lo hacen mucho mejor que nosotros. La clave está en lo que tú eres, porque lo que eres va a determinar lo que haces. Va a determinar lo que haces. Mira, nosotros dejamos de ser lo que somos cuando nos unimos a lo que no debemos. Eso fue lo que descubrió Esdras. Y que lo horrorizó tanto. Nosotros dejamos de ser lo que somos cuando nos unimos a lo que no debemos. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Gracias por el desafío que nos haces por medio de la palabra de recuperar la esencia de lo que somos. Porque el proyecto de Dios es el proyecto del ser. Dios vino a hacer discípulos. Dios vino a que un hombre natural fuese hecho hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. Tú eres un hijo de Dios. Lo realmente importante es lo que tú eres. Porque lo que tú eres va a determinar la forma como miras la realidad y va a determinar lo que finalmente haces. Pero si hoy a la luz de la Escritura descubres que mucho de lo que haces todo el tiempo es lo mismo que todo lo que los demás hacen, probablemente el asunto es que la identidad ya corresponde a otra cosa. Ese pueblo que empezó a imitar a las naciones paganas, ese pueblo que empezó a ofrecer a sus hijos en sacrificio a las deidades paganas, esos pueblos que empezaron a pervertir la pureza de sus hogares, ese pueblo había dejado de ser linaje santo. Porque cuando el linaje santo se mezcla, se corrompe, se daña. No sigas ignorando el llamado de separación que nos hace Dios. Sacúdete de toda imitación pagana y dale otra vez valor a la institución sagrada de la familia. Blinda tu familia de todo aquello que el enemigo quiera usar para destruirla. Tú y yo no tenemos la capacidad de decidir qué van a hacer y ser nuestros hijos, pero sí estamos puestos por Dios para ser guardianes de ellos, para ser la voz de Dios para ellos. Comienza a vivir como tal, comienza a ser la presencia de Dios en medio de tu hogar y descansa en que Dios hará lo que tú y yo no podemos hacer. Esdras se angustió. Esdras rasgó sus vestidos. Esdras arrancó el cabello de su cabeza. Esdras se quitó los pelos de su barba. Este hombre estaba angustiado. Pero muchos de nosotros estamos indiferentes. Muchos de nosotros ni nos hemos dado cuenta. Y hemos dejado de ser esa sal, esa luz, eso que Dios diseñó para nosotros como parte de su propósito eterno. Yo soy linaje santo, díselo al Señor. Yo soy linaje santo, Señor, aleluya. Y quiero seguirlo siendo siempre, siempre. Yo soy linaje santo, aleluya. No voy a permitir que nada me contamine. No voy a aceptar alianzas ni contaminaciones de nada ni de nadie. Porque yo he sido escogido por Dios para el cumplimiento de su propósito en mí y en mis generaciones. Aleluya. Porque nuestros hijos son el cumplimiento del proyecto de Dios que ha iniciado mucho antes de nosotros, que hoy continúa con nosotros y se extenderá en la vida de ellos. Aleluya. Señor, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Porque muchas cosas hemos imitado a los que no son pueblo tuyo. Porque muchas veces el modelo de paternidad al interior de nuestros hogares no es el modelo bíblico, sino el modelo de la sociedad. Señor, perdónanos, porque muchas veces la forma como manejamos nuestras finanzas no es como la Biblia dice, sino como la economía de hoy lo establece. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque tratamos a nuestro cónyuge no como tu palabra dice, sino como vemos que lo hace la mayoría de gente en el mundo. Perdónanos, Señor, porque hoy aprendemos más de familia por las telenovelas que por la escritura. Hoy aprendemos más de cómo comportarnos por los medios de comunicación que por ir al secreto tuyo en la palabra, oh Dios. Perdónanos. Tanta imitación. Tu pasado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, aquello que tú diseñaste para nosotros desde antes de la creación del mundo, Señor. Un pueblo santo, un linaje sagrado. Así actuaremos. Así viviremos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.